digas que era feliz con el hombre de su vida. Él era infiel, la engañó casi siempre, y ella una vez lo vio con otra mujer. Pero le mintió al decir que eran amigos, y ella se enteró que su amor la engañó. Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó. Y ahora nunca, nunca va a creer en el amor. Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó. Y ahora nunca, nunca va a creer en el amor. En el amor. Llora, llora, porque su amor la engañó.